Jurassic Park. Radio Jurassic Park. Y así comenzamos este nuevo capítulo de Radio Jurassic Park, transmitiendo en vivo y en directo desde Colonia. Este es el programa número 26. Y lo que vamos a presentar hoy es una especie de DJ set en mi Dilos, que lo que más o menos es reinterpretar el DJ set que su servidor hizo para la noche de Radio Jurassic Park Showcase en Palabra Bar, Berlín, hace unas semanas atrás. Hemos tratado de seguir el mismo orden de los discos seleccionados y un poco para dejar grabado lo que pasó esa noche, ¿no? Hubieron varios DJ sets de varios amigos, vino gente a visitarnos, el host Alonso López también se portó súper bien con nosotros. Tienen que visitar el bar Palabra Bar Mezcalería allá en Berlín. Y bueno, sin más, aquí les dejamos con esta selección de música del ayer y hoy, de aquí, de allá y del más allá. Empezamos con Imazumak y luego habrán más sorpresas, ¿no? Ya lo verás, ya lo escucharás. Hasta la próxima. Esto es Radio Jurassic Park con el programa Casiotones de Algodón, auspiciado por Petunias 45 y Björk on the Beach. Gracias por escuchar. We'll be right back. Vamos a ver, ¿eh? Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, mamá, Elisa, tata, amboya. Oh, Elisa, mamá, mandala, Elisa, mandala, Elisa, mandala, Elisa, mandala. Panorama y apale, ya Thank you. pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Tempranito me levanto con ganas de pelear. A los muertos los espanto. y al diablo lo hago temblar. Yo soy nacido en el Callao. Agrando de pendejo, y por pendejo yo me juego de pellejo, con mi compadre por lejos. ¡Hacémala! Venimos de los infiernos, no se vayan a asustar. Venimos de los infiernos, no se vayan a asustar. Con nuestros rabos y cuernos que son solo para bailar. Con nuestros rabos y cuernos que son solo para bailar. Son de los diablos, y aquí vamos a bailar. Y el mentado cachapa la quijada va tocando. Son de los diablos, y aquí vamos a bailar. Y el mentado cachapa la quijada va a tocar. Todos los años salimos cuando llega el carnaval. Todos los años salimos cuando llega el carnaval. Y asustamos a la gente con nuestro baile infernal. Y asustamos a la gente con nuestro baile infernal. Son de los diablos, y aquí vamos a bailar. Y el mentado cachapa la quijada va tocando. Son de los diablos, y aquí vamos a bailar. Y el mentado cachapa la quijada va tocando. Tumba, cacare, mayembe, niño Manuel, vamos niño Manuel, golpe de festejo. Vamos, compadre Juanito, así, golpe de quijada. Yo soy el diablo mayor y me llaman Don Viste. Él es el diablo mayor y le llaman Don Viste. Por esa venta que tengo tan grande, mírenla usted. Por esa venta que tiene tan grande, mírela usted. Son de los diablos, y aquí vamos a bailar. Y el mentado cachapa la quijada va tocando. Son de los diablos, y aquí vamos a bailar. La quijada va tocando. Y el mentado cachapa la quijada va tocando. Y el mentado cachapa la quijada va tocando. Y el mentado cachapa la quijada va tocando. Y el mentado cachapa la quijada. Thank you. Oyupa tampista, iricus un chis, armovi de choyu, iricus un chis. Oyupa tampista, iricus un chis, armovi de choyu, iricus un Jurassic Park is relatively good, right on my breadline.